Isto non está ben. Eu penso que nos está levando todo este tanto recorte e tanta cosa, é un golpe de Estado. Porque a xente vai se meter a roubar, a xente vai... Isto vai ser un desastre, un desastre. Lo estoy pensando hace mucho tiempo. Lleva razón, que é lo que busca. No quieren que haya riqueza, quieren que haya pobreza. No creo yo que llegue la sangre al río. No, hay que tener esperanza, si no te queda otra. Hay que seguir para adelante. Eu penso que sí, que pode haber de todo. Tal como están as cousas, e a xente se revira, e basta que se tira a xente á calle e que haxa un loco que diga que quitan as armas, pois pode haber de todo, porque non pode haber. Logo ti, facendo esa pregunta, ti crees que pode haber algo deso? Que pensas, que en Gracia van a haber os coroneras outra vez? Non creo. España, o militar é profesional, totalmente profesional. E o que queren é ter o seu empleo asegurado. Que haxa golpe de Estado en Venezuela, ou que é un golpe de Estado no Congo, ou en África, en algún país de por aí, que haxa golpes a unha hora e golpes a dentro de 15 días outro. Eu creo que eso... La verdad es que sí, porque está todo muy feo, y aunque uno tenga trabajo siempre está con el miedo de que en cualquier momento te puedes ver en la calle, y además el que se va a la calle, pues... Lo que ve es que no tiene solución. Pero sobre todo porque se ve que esto aún no paró, no tocó fondo y sigue avanzando, y eso es lo que más miedo da. Sí, no sabemos en qué momento, pero como esto sigue así mucho tiempo, creo que va a ser insostenible y que por desgracia va a romper por algún sitio, como en otros países. El refrán de tanto va el cántaro a la fuente que termina rompiéndose, y esto igual.